Continuamos aquí en Radio Universidad Veracruzana. Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Nos vamos al programa La Revista con el maestro Carlos Romano Allen. Yo soy señores y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. La luna con su reflejo en el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarlos esta mañana de jueves. Jueves 2 de febrero. ¡Ay, día de tamalitos! Hoy es día de tamalitos. No importa, pues estamos en el programa de un kilito menos, ¿verdad? Entonces ese no. Bueno, lo que pasa es que hay unos tamalonones gigantes, ¿no? Digo, todo con medida. Muy bien, pues aquí estamos, mis queridos revisteros, aquí tratando de ser una buena compañía esta mañana en el programa que usted conoce muy bien, que se transmite a través del 90.5 de frecuencia modulada, que es la frecuencia universitaria, y también en internet a través de nuestro portal, de nuestra página, que es www.v.mx. Con el gusto de siempre, les damos la más cordial bienvenida al programa La Revista. Y bueno, pues aquí estamos cuando son las 8 de la mañana con 7 minutos. La responsabilidad de la emisión de hoy corresponde, en cuanto a los controles técnicos y la musicalización, al señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín, y a quien saludo con mucho gusto y agradezco la colaboración de diferente forma a Lupita Páez, a quien saludo con mucho gusto, a Santiago Vázquez, que mi güero, ¿cómo estás? Buenos días. También a Francisco Javier Guevara Guevarín, ¿qué tal? Buen día. Hoy es jueves, hoy le toca su participación a Armando Ortiz, a Germán Martínez y desde luego Ernesto Colinot, nuestro coordinador, en nombre de todo el personal técnico, administrativo, manual de confianza, eventuales y suspirantes. Todos aquí trabajamos para ustedes con mucho gusto y Carlos Romano tiene el gran placer y el honor de estar aquí frente a estos entrañables micrófonos de la Radio Universidad Veracruzana y les dice que estamos comenzando. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. Y también nuestros teléfonos 818-0923, 817-5115 y el 817-5117. Borren el 15 porque ese todavía no, ¿verdad? Hasta nuevo aviso, no quiere, está de flojo. Bueno, pues aquí estamos, 818-0923 y el 817-5117. Pues ojalá que se queden con nosotros hasta las 9:30 de la mañana. Tratamos de ser una buena compañía, tratamos de no amargarles la mañana con tantas malas noticias que se escuchan a esta hora. Sí tenemos que tocarlas, pero de otra manera, a veces con humor, a veces con otra perspectiva, pero entendiendo que sí es necesario que estemos ahora más que nunca informados, pero también empezar pum pum pum, pobre, no hombre, la gente que se va a trabajar se va toda deprimida, cabizbaja. No, pues tampoco. A ver. Tenemos que... Fernando González, tuiteros, revisteros, desde muy temprano. Buen día, revisteros. Buen jueves. Jueves, no. Jueves. Jueves, no, tampoco. Jueves. Atentamente, Mr. Trump. Oh, thank you, Mr. Trump. Bye, Donald. Fíjate, Fernando, que ya me ubiqué con este actor de Hernán del Riego a raíz de esta versión del Barzón que pusimos hace poco a sugerencia de Fernando, que yo no conocía a este actor, y anoche me lo encontré justamente en la serie esta de Sor Juana Inés de la Cruz. Es una serie mexicana donde está Celia Ramírez y otra chavita que hace de Sor Juana cuando era jovencita, muy muy simpática, muy bien. No es una gran producción como estas series que estamos acostumbrados, europeas, estas que aparecen con toda la fastuosidad de la realeza inglesa o española. Tampoco era así la corte acá en Nueva España, pero sí es una serie visible, y ahí está trabajando justamente Hernán del Riego, que ya lo vi actuar. No me gusta mucho en cuanto a que, no sé, lo pusieron como un personaje tan malo, ese padre Antonio que le hizo la vida de cuadritos a Juana. Y es de veras odioso, pero no hay ningún matiz de bondad, ni siquiera porque, bueno, pues es un sacerdote, ¿no? No es un malo tipo de telenovela, ¿no? Sin embargo, no, se ve que no es mal actor él no tiene la culpa. Pero de veras se hace odioso el tipo. Y la serie está visible, por si la tenían contemplada. Hernán del Riego. Saludos entonces, Fernando. Saludos a El Dandy de la Meche. Así sale. El Dandy de la Meche. Saludos también a Raquel Biguri. Dice, la vida en Tenochtitlan y más allá. Política, tecnología y arte. Retweets. Saludos también a Neif y ella. También a nuestra amiga colaboradora, comentarista Rosa Isela, a Raúl Arias Lobillo, que también retuitea luego lo que mandamos por ahí al aire. También a Jaciel García Venegas, bueno, todos nuestros amigos de la revista. Les decía yo que hay una página que patrocinada por BBVA, donde en donde toca temas de cómo es propio la pronunciación o la utilización de determinadas palabras o frases. Y además tiene el añadido de que tiene que ver con palabras que se están usando actualmente, es decir, que están ahorita en el ambiente por la agenda pública, ¿no? Por los temas que ahorita nos preocupan a todos. Este no tanto, pero es común. Ustedes han oído hablar esta palabra, este anglicismo de refil, ¿no? A propósito de cuando te sirven más café por el mismo precio o más refresco en algún lugar. Esta alternativa, en esta página sugieren que se cambie por relleno, que sería la traducción, ¿no? El anglicismo refil para referirse al rellenado ilimitado de refrescos que se ofrece como promoción en algunos restaurantes, lo cual es pésimo para nuestra salud. En la prensa es frecuente, del café no tanto, porque cuando te dan refil, el llamado refil en el café, es café tipo Sanborn, ¿no? Café tipo como lo toman los norteamericanos, muy suavecito, ¿no? A la fuera de máquina, ahí sí. Como el del parroquia. Bueno, en la prensa es frecuente, verlo empleado en diversas noticias, especialmente con motivo de la prohibición en Francia de este tipo de ofertas. Mira, allá dijeron no, eso no, refiles no. ¿Por qué? Porque engordan. El refil gratis es ilegal en Francia desde este viernes. Plantean prohibir la venta de mega refrescos y el refil para combatir la obesidad, o proponen el refil de botellas de vino en Washington. Ah, eso sí votamos por eso. Entonces la voz refil, que los principales diccionarios de inglés definen como llenar algo de nuevo, tiene como equivalentes en español relleno o rellenado. Híjole, pero se oye muy feo, ¿no? ¿Me lo rellena, por favor? No, pues se oye muy feo. No. Yo creo que, miren, aquí utilizamos antiguamente, ya cada vez menos, la palabra pilón, ¿no? Si te sirven algo, te dan algo, por ejemplo, cuando pides un jugo y te sirven otro poquito, dices, no hay pilón, entonces te dan otro poquito. Yo no sé si esta palabra se utiliza en todas partes. De todos modos, ya como que está en desuso, ¿no? Pero a lo mejor es más bonito, ¿no? Pilón, rellenado, aunque no sea la traducción correcta. Pero bueno, peccata minuta. Lo que sí es un problema es que ofrezcan estos rellenados o refil con refrescos, ¿no? Que es pésimo. Bueno, muy bien. Son las 8:16. Las 8:16 aquí en la revista. Nos pedían el teléfono de Café Col. Ayer que vino Eduardo Moncada a hablarnos sobre el concurso de fotografía al que está convocando Café Col, y el curso de catación de café. Nos habló de las categorías, de los premios, de 4,000 pesos, de 2,000, de 1,500, según primero, segundo, tercer lugar. Hay que consultar las bases, la convocatoria, y para esto les doy los teléfonos 842-1800, extensión 3092, o el correo cafecol.ac@gmail.com, o en el Facebook. Bueno, está también la www.cafecol.mx, está más fácil, www.cafecol.mx, o la de Facebook, Centro Agroecológico del Café. Ahí les dan los informes para los cursos de catación y para el concurso nacional de fotografía cafetalera, ¿vale? Decíamos que tratamos de, nos han dicho que somos un oasis en el cuadrante de la radio. A mí se me hace muy exagerado, pero sí tratamos de no amargarles la mañana, por lo menos no tanto como otros medios. Entonces, y si lo hacemos, tratamos de hacer con humor, como lo hace Jairo Calixto, que dice que si todo fuera cierto y el IFETEL, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que ahorita está en una controversia por los lineamientos acerca de los derechos a las audiencias, versus el gobierno federal y el Senado. Bueno, dice, si todo fuera cierto y el IFETEL me obligara a confesarlo por no tener claro si se trata de opinión, información o un cotorreo, tengan la certeza de que yo también balbucearía, como dicen las malas lenguas, que sucedió en caso de que del otro lado de la línea se escuchara al vociferante Donald Trump en algo remotamente parecido al inglés antiguo. Hablar con él de los pelos de lote debe ser una experiencia solo comparable a la de recibir la llamada de uno de esos extorsionadores neuras que te aterrorizan desde alguno de los reclusorios donde dicen las autoridades que no hay extorsionadores que atormenten a la gente con llamadas que dizque nunca salieron de ahí. De hecho, ellos ya utilizan las voces de Donald y su voz. Ay, ay, ay, qué bárbaro. ¿Cómo se puede uno reír de esto? Pero de hecho, dicen los extorsionadores, ya utilizan las voces de Donald Trump y su vocero para espantar a quienes tienen la mala suerte de recibir sus comunicados tremendistas. Y es que ese Trump es tan tremendo y tiene tal odio por los migrantes como se ha podido demostrar en sus más recientes medidas, que parecen sacadas de un manual nazi con capacidades distintas. En poco tiempo, los únicos que podrán vivir en Estados Unidos serán aquellos hillbillies y rednecks que tienen hijos con sus primas, que se cuenta por ahí que en cualquier momento también van a deportar a Melania, porque la esposa de Trump es migrante. Esto es tan escalofriante como la idea de que el mítico Fidel Herrera, otra vez con Fidel, ayer lo se lo paseó bien y bonito ahí por su columna, amo y señor de la quimioterapia recreativa, no regrese a México necesariamente a demostrar su inocencia, que es como demostrar que Virgilio Andrade fue a dar a Bansefi solo por casualidad, sino a buscar una candidatura política. Digo, si el profe Moreira, un reconocido idólatra de la frugalidad, puede aspirar hoy a un puesto de elección popular, pues es muy posible que el gran tío Fidel pueda llegar a ser presidente municipal del puerto de Veracruz, con una pequeña ayuda del Partido Verde, que no es posible que a estas alturas todavía no quite el letrero de se recibe cascajo, ya ni la hacen. Y cuando creíamos que estábamos más o menos tranquilos en la onda nacionalista y nada patriotera que ahora nos inunda, aparece una malsana información de AP que, contraviniendo al Instituto Federal de Telecomunicaciones, al que hay que explicarle la diferencia entre una mentada, una opinión, un maiceo, una línea o un meme manchado, publicó la filtración de una parte de la plática de Trump con Enrique Peña Nieto, donde supuestamente el magnate ofrecía el apoyo de los marines para acabar con los bad hombres, o sea, los hombres malos, dado que según su siniestra opinión, el ejército mexicano o no los ha podido combatir o les tiene miedo. Afortunadamente, desde Los Pinos vino el oportuno desmentido ante tamaña perversión, pues de ser cierto, eso sí era para calentarse. Sobre todo porque sería gacho ver Michoacán o Guerrero convertido en una sucursal de Afganistán. Y luego ya ven cómo son los gringos, que son más difíciles de sacar que el PRI del Estado de México. Solo espero que Trump no salga con una perrada y le aplique a Peña la del comes y te vas. Ahí está. Bueno, son las 8:22, las 8:22. Aguilar Camín, ayer empezó a circular con esa divisa Vibra México, o sea, Vibra México, Vibra, la primera gran convocatoria de la sociedad civil en respuesta al momento crítico que vive nuestro país. Vibra México invita a los mexicanos a reunirse el domingo 12 de febrero en las plazas centrales o los lugares emblemáticos de todas las ciudades del país para cantar el himno nacional a las 2 de la tarde y exigir respeto a México. El texto de la convocatoria dice: el presidente Trump ha emprendido una embestida contra un mundo plural, diverso, incluyente y cooperativo. Un embate contra los derechos humanos, el derecho internacional, la soberanía de las naciones y la seguridad global. Sus acciones discriminatorias y etcétera, etcétera. Es momento de que los ciudadanos sumemos esfuerzos y unamos voces para manifestar nuestro rechazo e indignación ante las pretensiones de Trump, a la vez de contribuir a la búsqueda de soluciones concretas ante el reto que ellas implican. Bueno, esta convocatoria invita a unirse para defender a México y a los mexicanos ante las amenazas del gobierno de allá, para anteponer los intereses de los mexicanos en toda negociación con el gobierno norteamericano, y también para exigir al gobierno de México evitar la simulación y asumir acciones concretas para combatir la pobreza, la desigualdad y la corrupción, la impunidad y las violaciones a los derechos humanos, y para establecer el respeto cooperativo y solidaridad como base del entendimiento y amistad entre las naciones. Es un llamado ciudadano apartidista a defender los derechos de todos, exigir un buen gobierno, celebrar el orgullo de ser mexicano. Firma la convocatoria una impresionante lista de universidades y organizaciones no gubernamentales que crece cada hora. Creo que su llamado en efecto hará vibrar a México, dice Aguilar Camín, pues responde a una herida abierta de la sociedad mexicana, urgida de un cauce y una respuesta que no alcanzarán a darle ni el gobierno, ni los partidos, ni las instituciones. Probablemente no sirva de mucho, pero seguramente sería muy emocionante, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. Esto sería para el día 12, domingo 12. Saludos a Mateo Mendoza, que estaba muy preocupado porque si iba a haber huelga o no. Desde ayer les decíamos que no considerábamos que se dieran las condiciones para, por la precariedad en la que se encuentra la universidad, para que hubiera una huelga, ¿no? De todos modos no se descartaba, pero afortunadamente pues no hubo. Los saludos a Mateo. Félix Galindo Contreras: hola Carlos, ¿será cierto que el pésimo gobierno gringo fascistoide y quiere invadirnos como a Saddam, alegando el asunto del narco, no se dice por ahí, fue provocado por ellos mismos para proteger al endeble Calderón, o es que nomás les están echando una manita a sus socios gasolinería del gobierno y el empresariado mexicano, desviando la atención del gasolinazo y otras miserias que nos ocurren? Pues fue un rumor que a veces los medios, en afán de tener vigente la competitividad con otros medios, esta competencia pues hace que se tomen estos rumores prácticamente como algo cierto, ¿no? O se les dedique demasiado tiempo a algo que no está pues para nada confirmado. Es decir, pues es cierto, es la palabra de una periodista que está poniendo en riesgo su prestigio, una periodista de Hermosillo, me parece. No sé cómo llegó la filtración. Probablemente, no sé, ¿eh? Es que mira cómo somos. Probablemente haya dicho Trump, probablemente, a Peña Nieto: si necesitan ayuda de nuestros marines para su lucha contra el narcotráfico, pues está a la disposición. Pero ya entonces, a la hora del teléfono descompuesto, en la filtración se puede decir: dijo Trump que nos va a mandar a los marines porque los de aquí no pueden con el narcotráfico. Y ahora peor, la señora de la esquina dice: ¿ya sabe usted que ya van a invadir los gringos a México? No, pero ¿por qué va a mandar sus tropas ya? El güero de allá del norte, y ya va a invadir a México. Entonces así se hace el teléfono descompuesto. Entonces no se tengan las... Mire, por eso también era necesario que esas voces, que no son pocas, le exigieran al presidente que dijera de qué habían hablado. Pero si hay un acuerdo también, y en esta diplomacia con alfileres, en eso acordaron, pues también es difícil, ¿no? Vamos a ver si lo respeta Trump. Pero sí, hay un una maraña ahí cuando suceden estas cosas, ¿no? No sabemos realmente de qué se habló. Y entonces, como siempre sucede, inventamos. ¿Cómo llenamos ese hueco de desinformación? Pues inventando. O vaya usted a saber si efectivamente esa filtración, no digo que no haya sido cierto que la hubo, pero a lo mejor fue una filtración exprofeso, ¿no? Como para causar ahí un cierto revuelo. Vaya usted a saber. En fin, la señora Cruz Rita Ortiz Herrera dice que si podíamos ayudarla porque hay un panal en un árbol de una telesecundaria, Héroes de Nacosari. A ver, vamos a ver si podemos retuitear esto para el municipio, porque esto es para el municipio, para bomberos, más bien para bomberos, ¿no? A ver si podemos mandarles un tweet. Este panal está cerca de la vía de la estación donde está el ferrocarril, pero que la rama ya se está venciendo y que hay temor de que se caiga, y que han hablado a bomberos, pero no hacen caso. Y que si tuviéramos algún contacto, que por favor intervenga. Miren, hay gente que nos está escuchando ahorita en el programa, de gente de Participación Ciudadana. Ahí Juan Marín y Héctor Ortega, muy buenos amigos. Está también el ingeniero Ornelas. Pueden hablar con el ingeniero Ornelas, de parte nuestra, ¿eh? Él es uno de los funcionarios que tienen capacidad de decisión, y ahí él los puede orientar, ¿no? Luego a veces sí es necesario echar una llamada de parte de alguien a quien se le tiene más respeto que a un ciudadano común y corriente, ¿no? Bueno, pues entonces por ahí es el asunto. Si no hacen caso en bomberos, pues al ayuntamiento. Hay protección civil del ayuntamiento mismo, pero no sé quién esté ahí ahorita. Bueno, son las 8 de la mañana con 30 minutos, las 8 con 30, y siguen llegando algunos mensajes a través de las redes sociales. La versión de filtro desde la Casa Blanca conociendo a Trump, la versión se filtró desde la Casa Blanca conociendo a Trump, no seas inocente. Sí, sí soy. No lo sé, puede ser, no digo que no sea, ¿no? Puede ser. Pero de que pueda yo decir ante un micrófono, así abiertamente, sí, pues no puede ser. No me consta. Guillermo Manzano, el sinónimo de pilón en algunas ciudades del sur del estado se le decía ñapa. Ah, mira, interesante, término también en desuso. No, ese más, porque yo creo que ese era regional, ¿no? El pilón yo creo que sí era generalizado, me da mi pilón, pero ya está en desuso. Bueno, también si vas a un restaurante más o menos de esos tipo gringo, y dices, me da mi pilón, como que tampoco se oye muy bien, ¿no? ¿O cómo? ¿No hay pilón? ¿O cómo podríamos decir? Écheme otro poquito de café, por favor, hombre, ya. Y luego ya nomás con la pura seña, ¿no? Por favor. Ya haces la seña, ya, no hay problema. Hoy es día de la Candelaria, hay que comer tamales. Pues no los veo, ¿dónde están? ¿Dónde están los tamales? Bueno, vámonos con la música. Son las 8 de la mañana con 32 minutos. 8 con 32. Ahorita regresamos. Thank you. Revista. Mademoiselle Cholotl nos dice en el Twitter que un día como hoy en 1852 nace José Guadalupe Posada, el antirrevolucionario cuyo trabajo se convirtiera en ícono de la revolución. Yo con AEPN. No indispensable prudencia, respeto, paciencia y buena fe. Pregunta sería que pretenden con una nota así, la de la filtración de las tropas norteamericanas, que no sea destruir. Lo que podríamos decir, bueno, que haya transparencia, esto es indispensable, porque la otra sería tenerle una confianza a nuestro presidente tan grande que no dudáramos de lo que está haciendo, aunque sea en lo oscurito. Pero como no la hay, tiene que haber información, ¿no? No hay de otra. Saludos a Enrique Salmerón. Bueno, hoy es jueves, está aquí en la línea telefónica Armando Ortiz. Armando, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días al auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Fíjate, Carlos, que dice Milorad Pavic que los pensamientos humanos son como cuartos. Entre ellos hay salas lujosas y cuartuchos saturados, los hay soleados y sombríos, algunos dan al río y al cielo, otros al traspatio o al sótano. Las palabras en ellos semejan cosas y pueden ser cambiadas de un cuarto a otro. Los pensamientos dentro de nosotros, en realidad, esas habitaciones en nuestro interior, agrupadas en palacios o cuarteles, pueden ser moradas de otros donde uno resulta ser solo un inquilino. A veces, sobre todo de noche, encontramos que las salidas de esos aposentos están cerradas con llave y no podemos abandonarlos. Estamos encerrados como en un calabozo hasta que nuestros sueños nos liberan y nos dejan salir, Carlos. Qué bueno encontrarse amigos, gente con la que te saludas, Carlos, y en vez de mediar cualquier otra cosa, media un libro. Fíjate que este libro de Milorad Pavic, supongo que así se pronuncia, él es serbio, bueno, él es yugoslavo, finalmente le cambiaron la nacionalidad cuando se divide Yugoslavia, él nace en Belgrado, pero yo no tenía información sobre él, fíjate, y esto es lo bueno, que te caen de repente este tipo de libros que se te acercan por la espalda y te sorprenden. Él es un novelista y cuentista, poeta, traductor e historiador literario, uno de los escritores contemporáneos más importantes, que ha sido traducido a más de 20 lenguas. Nacido en 1929 en Belgrado, su primera colección de poemas, Palimpsesto, apareció en 1967. Entre sus obras destacan Diccionario Házaro, paisaje pintado con té, La cara interna del viento, El último amor en Constantinopla y Pieza única. Ya Miroslav debe de tener algo así como unos 70 y tantos años, casi 80, uh-huh. Pero yo no tenía conocimiento de este escritor y vale mucho la pena. Tenemos el libro Siete Pecados Capitales, que nuestra amiga Paloma Nachón del DIF estatal nos lo cedió, porque esa es la palabra que hay que decir. Ella, a veces uno de los libros, Carlos, les crea tanto aprecio que a pesar de haberlo leído una, dos, tres, cuatro veces, los tiene uno ahí secuestrados en el librero, uh-huh. Y no los quiere uno soltar, ¿no? Y entonces de repente un acto de generosidad es ese, ¿no? Ceder el libro para que otras personas puedan disfrutar de su contenido. Claro. Siete Pecados Capitales de Milorad Pavic es un bello ejemplo de lo que Calasso llama literatura absoluta. Es el espejo que refleja la fantasía como realidad y la realidad como fantasía. Este es el libro que, como te digo, nos lo cedió Paloma Nachón para poder leer. Y hemos encontrado, bueno, tú también nos diste una buena recomendación, este libro de Lucía Berlin, que también vamos a leer hoy en La Quinta de las Rosas, pero también vamos a leer este cuento del libro Siete Pecados Capitales de Milorad Pavic, La jaula blanca de Túnez en forma de pagoda, Carlos. Muy bien, pues ya tenemos otra recomendación. Otra recomendación y por ahí cuando nos lo acabemos te lo vamos a prestar a ti también, te lo vamos a ceder. Fíjate, no me lo quiero. Y ahí, qué responsabilidad. Sí, te lo podemos ceder para que también compartas. Es una prosa muy rica, que de Milorad Pavic, que vale la pena que nuestros radioescuchas y nuestros talleristas en la Quinta de las Rosas la conozcan. Siete Pecados Capitales de Milorad Pavic lo vamos a leer hoy en el taller de 4 a 6 de la tarde de la Quinta de las Rosas, donde por supuesto vamos a tener nuestra lectura, nuestro pasaje del Quijote. Le platicaba yo a mis talleristas que tener una idea, yo a veces me preguntaba, Carlos, ¿cómo pueden hacer los guionistas para extractar de una novela tan larga, digamos, como El Quijote, como El Nombre de la Rosa, extractar lo más relevante, digamos, o lo más cinematográfico y ponerlo en una pantalla, ¿no? En un guión para hacerlo película. Pero no te creas, cuando tienes una amplia lectura de la novela o del libro, te elevas, cuando quieres hacer un recuento de ella, te elevas y te vas hacia un territorio alto y contemplas el paisaje completo de la novela y de ahí vas pasando de uno a otro pasaje. Eso nos ha estado pasando con El Quijote, porque cada vez que de repente vamos a leer el nuevo pasaje de este libro de Cervantes, hay que irse a las alturas y desde un torreón, desde una atalaya, contemplar el paisaje y empezar a ver cómo hemos llegado hasta donde estamos. Me gusta esa manera de ver las cosas. Entonces, estamos en la Sierra Morena, por supuesto. Está Don Quijote haciendo penitencia. Ya ha mandado Don Quijote a Sancho Panza para que vaya a entregar cartas a su Dulcinea del Toboso, que no es otra que Aldonza Lorenzo, y dice Sancho Panza, de menso voy, me va a aventar por allá la señora. Pero se encuentra al cura y al barbero, y entonces crean una estrategia para sacar a Don Quijote de la Sierra Morena y llevárselo ya a su casa. Entonces inventan la idea de que una princesa está en problemas y que Don Quijote necesita salir de ahí para ir a ayudarla. Y por ahí surgen, acuérdate, la historia de Cardenio, de Dorotea, la historia de la pastora Marcela, que entre ellos aparece Dorotea y dice: Dorotea, yo puedo ser la princesa de que necesita ser salvada. ¿Y de dónde necesita ser salvada? Del reino de Micomicón. Y aquí hay otro detalle interesante de Cervantes, Carlos, que es la capacidad que tienen algunos autores para ponerles nombres a las cosas. Esa capacidad que tienen, como la tuvo Cervantes, por ejemplo, para ponerle a Rocinante, porque antes era Rocín, pero ahora, que ya es el caballo de un caballero, ya es Rocinante. O a la Dulcinea del Toboso, ¿por qué le puso Dulcinea? Porque si Calixto tenía una Melibea de miel, porque él no iba a tener una Dulcinea de dulce. Y así se va poniendo nombres a las cosas, con esa habilidad que le brinda la imaginación, una gran creatividad por parte de Cervantes. Si a esta princesa, si están ellos armando un drama, si están ellos armando una estrategia de farsa, ¿por qué no llamarla princesa Micomicona? Que nos recuerda un poco el asunto de la comedia, de lo cómico, Micomicona, ¿no? Entonces, todo esto hemos ido nosotros, en nuestras lecturas de Cervantes, del Quijote, hemos ido un poquito aprendiendo entre todos. No lo hemos leído, lo hemos más o menos ido descubriendo, Carlos. Y ha valido mucho la pena continuar con nuestras lecturas del Quijote, aparte de que, no sé, casi me obligan, ¿eh? Porque si no leemos el Quijote en el taller, entonces empiezan los reclamos. Con toda razón. De 4 a 6 de la tarde, en la Quinta de las Rosas, vamos a tener esto, Carlos, y solo resta señalar, fíjate esto que estabas comentando antes de entrar en esta sección sobre la llamada de Enrique Peña Nieto, de Trump a Enrique Peña Nieto, todo el mundo tiene la razón, ¿eh? Porque si bien es cierto, en la llamada, Donald Trump no señala que va a invadir a México, porque en ningún momento lo señala, ni que va a meter tropas a México. Sí es claro lo que señala AP, de que Donald Trump le está diciendo a México: su ejército no ha podido contra los bad hombres, dice él. Si usted no puede, porque han hecho un mal trabajo, déjenos entrar a nosotros. Alguien lo puede interpretar como una situación de apoyo, o sea, tú no puedes hacer la limpieza en tu casa. En mi casa tengo unos muchachos que hacen muy bien la limpieza. Si quieres, te los presto y que te limpien la casa. Uno lo pudiera, de manera económica y casera, lo pudiera entender así. Pero otras personas, pues yo, ¿cómo voy a meter extraños a mi casa, no? O sea, ¿qué te pasa? No, o sea, a lo mejor este cuate quiere ya después sacarme de mi casa y quedarse en ella. Hay varias interpretaciones. Lo que sí es cierto es que, ¿por qué ponemos en duda el temperamento de Donald Trump si nos acabamos de enterar que al presidente de Australia le colgó el teléfono después de decirle era una estupidez lo de los 1,250 refugiados que tenía que recibir Estados Unidos de Australia? Bueno. Entonces, ¿por qué dudamos del temperamento de un sujeto que, a ojos vistas, Carlos, está loco, ¿eh? Hay que quede con cuidado. Lo mismo se decía, y yo lo sigo comparando, de Adolfo Hitler. Y si tú revisas la historia detallada de las invasiones de Hitler después del 37, del 38, 39, empieza con estos pequeños detalles, estas pequeñas inconveniencias, estos pequeños roces. No agarra a Hitler de un día para otro y dice: voy a invadir Polonia, voy a invadir estos lugares. No, empieza con estas pequeñas desavenencias y al final, cuando te das cuenta, como el cuento de la ranita que es metida en el agua tibia y que cuando la ranita quiere salir ya están entumidas sus piernas porque le han subido el calor al agua, en ese momento nosotros ya vamos a reaccionar demasiado tarde. Lo mejor que podemos hacer nosotros es mantenernos unidos y ser firmes, porque ya lo dijo Trump, a los débiles yo los aplasto en las negociaciones. Bueno. Nosotros no podemos mostrar esa... Bueno, nosotros decimos como mexicanos, pero nuestro gobierno, vaya, qué pena, qué pena. Qué pues pena. Buena semana, Armando. Carlos, de 4 a 6 de la tarde en la Quinta de las Rosas. Ah, por cierto, hoy hay tamales, Carlos, nos tocó el muñeco. Ah, entonces, bueno. Las personas que quieran llegar antes de las 3 de la tarde a tamales. La Quinta de las Rosas, vamos a estar en el restaurante de Doña Dalia y nos va a hacer unos ricos tamales. Bueno. Vamos a calificarla después de ello, pero yo estoy seguro que van a estar deliciosos porque sabe hacer buenos tamales de elote. Uh-huh. Entonces, hoy vamos a pagar la deuda del día del 2 de febrero, Día de la Candelaria, y pues vamos a tener tamales antes del taller. El taller es de 4 a 6 de la tarde. Pues buen provecho, Armando. Saludos, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, faltan 11 minutos para que sean las 9 de la mañana. A ver, miren, qué bueno. Atención, señora Cruz Rita Ortiz, córrele por un lápiz y un papel, por favor. Le voy a dar un teléfono. Porque nos acaban de hablar diciéndonos que esta persona puede hablar al 842-9309. Igual apúntenlo ustedes por si llegara a necesitarse. No sé exactamente a qué dependencia corresponde esto. Probablemente sea Protección Civil. Ah, no, mira, es de la Delegación Norte de Bomberos. Ya ves, qué bueno que servimos para algo. Alguien de la Delegación Norte de Bomberos nos está escuchando y nos dice, háblenme al 842-9309. Estamos esperando la llamada para ir a solucionar lo del panal. Que la señora hable y que les dé la dirección exacta. Entonces, 842-9309. Gracias a la persona que habló, que no nos dio su nombre, pero que es de la Delegación Norte de Bomberos. Muy amable y está usted servida, señora Cruz Rita Ortiz Herrera. Hace rato escuchamos a Benny Golson. Y ahorita Chuchín ya tiene lista más música. Chuchín, adelante. Trying to hold it in. La hora con todo gusto, faltan 5 para las 9. La música que escuchamos, con todo gusto, Sarah McLachlan, con Che McLachlan. Mira el nombre muy apropiado de lo que está pasando. World on Fire, mundo en llamas. Hace mucho que no tocamos este libro de la épica historia de las ideas. Hay una idea de la comunicación a lo largo de la historia. Mira, viene con un epígrafe interesante. Si quieres leer mucho, elige pocos libros. Si quieres leer mucho, elige pocos libros. ¿Cuántos son pocos? No sé, cada quien. Y es de un anónimo. Fíjense que a pesar de haberse inventado la escritura, la gran mayoría de la gente era analfabeta. Y por lo tanto, pues las ideas, las experiencias y conocimientos se transmitían de forma eminentemente oral. Aún en la Edad Media, los trovadores eran, digamos, los noticieros, ¿no? Entre comillas, de la época, los trovadores. La literatura épica, así como la transmisión de sucesos en otras partes del continente europeo, se cantaba en forma de verso, ya que era más fácil de memorizar que la prosa. Los pocos libros existentes en Europa y América incluso eran inicialmente como rollos de papiro escritos a mano. Las ilustraciones de cada edición también se elaboraban a mano. Y esto hacía muy costoso la adquisición de un libro, imagínense. Sería hasta la invención de la imprenta, la europea, una idea similar ya inventada en China siglos antes por Gutenberg, cuando ya las ideas impresas se ponen al alcance de todo mundo, ¿no? Muchas ediciones ya con muchos libros. Por lo tanto, la idea de aprender a leer cobra realmente importancia. Una vez dominada la capacidad de ponerse de acuerdo, imagínense un mundo sin libros, ya no solamente por la cuestión del placer que te puede dar la ficción, que yo creo que no había, sino del necesario proceso de comunicación, ¿no? Que a través de los libros, pues uno obtiene de una manera muy, ahorita ya pulsando un botón, ¿no? Una vez dominada la capacidad de ponerse de acuerdo en el significado de los sonidos y los símbolos, había que hacer, pues claro, más eficiente el modo en que las ideas viajan de una persona a otra o de una sociedad a otra. La epístola, o sea, la carta, resultó ser una forma eficiente para transmitir ideas, sobre todo en los inicios del cristianismo. Sin embargo, para trasladar cartas, digamos, o pergaminos sellados, se requería un sistema eficaz, ¿no? Y los romanos, una vez más, tendrían la idea para solucionar este problema. Al margen del sistema de correos o mensajería practicado en la aislada China, porque además se aislaron mucho por cuando la construcción de su muralla, ¿no? A través de sus vastas vías aplanadas y recubiertas de losas de piedra, los romanos organizaron un sistema de traslado a caballo de tales documentos. Así era el correo. Cada cierta distancia, relevos ubicados en lugares estratégicos llamados postas se encargarían de continuar con el encargo. ¿Se acuerdan que había un libro de Ignacio Taibo? ¿Cómo se llamaba? Algo del fogón, en donde hablábamos de cómo se transmitían los mensajes aquí en la época prehispánica entre los aztecas, y que era justamente un correo de este tipo, ¿no? Llevaban pescado, ya me acordé, llevaban pescado para que fuera disfrutado por Moctezuma, ¿no? Vivía todo lujo, pero entonces lo traían desde la costa, desde luego el pescado. No había el mercado de la viga ni la rotonda. Entonces tenían que venir en relevos y pues no sé, no me acuerdo cómo protegían el pescado, pero era a través de relevos que podía llegar finalmente a su destino. Una especie de correo culinario, ¿no? Ahora, esto que les decía yo de los relevos, pero en Europa se llamaban postas, y se encargarían de continuar con el encargo, ¿no? Es decir, los relevos. Y de esta idea toma el nombre el sistema postal de postas, el sistema postal actual, pues cada vez más en desuso por la cuestión ahora de los correos electrónicos, ¿no? En la América precolombina, en la América precolombina este sistema de relevos permitía transmitir mensajes, cartas e incluso alimentos frescos, esto era lo que les quería decir, por largas distancias y en cuestión de unas cuantas horas. Por varios siglos, el traslado físico de una idea escrita fue prácticamente la única forma confiable de comunicarse a grandes distancias. Pero en 1830 un científico y pintor estadounidense culminó el perfeccionamiento de un aparato que ya tenía decenios evolucionando, y creó también un código. Creó también un código, el cual lleva su nombre, Samuel Morse. ¿Le suena? Ese mero. Es tristemente famosa aquella transmisión realizada en 1912 desde un enorme barco hundiéndose en el norte del Océano Atlántico. SOS, Save Our Souls, es decir, salven nuestras almas. No queda otra cosa que salvar. La siguiente gran idea en materia de comunicación esperaría más de 7 décadas hasta principios del siglo XX. Durante la Nochebuena de 1906 se transmite la primera radiodifusión de una señal electromagnética, 1906, inalámbrica, convertida en audio, los inicios de nuestra querida radio. La melodía Oh Holy Night fue la primera música que viajaba sin necesidad de cables. El 24 de diciembre del 33 se logra la primera transmisión de imágenes de televisión desde Berlín. Los Juegos Olímpicos del 36 son la primera señal de audio e imagen producida por el ser humano, transmitida a toda Alemania y emitida por primera vez al espacio sideral. En 1940... el mexicano Guillermo González Camarena le pone color a la transmisión televisiva, y en 1962 se colocó en la atmósfera el primer satélite de comunicación el Telestar número uno. Y para la década del 80, pues la idea del Internet revoluciona las comunicaciones para siempre. Es la épica historia de las ideas, la completa guía cultural del pensamiento. Y es de Rafael Pacheco. Germán Martínez, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Carlos? Qué bonitos datos, ¿eh? Sí, qué bonito, ¿verdad? Sobre todo los que tienen que ver con el inicio de los libros, de la radio. Sí. La televisión con el ingeniero González Camarena, un maestro, un científico muy importante de nuestro país. Es que Canal 5 lleva sus siglas, XHGC. Que es González Camarena. Pero no se le dio todo el crédito, ¿no? No. Porque como siempre creo que alguien allá en Estados Unidos se robó la idea, no sé cómo estaba. Sí, lo patentaron allá. Lo patentaron, ¿no? Patentaron allá la televisión a colores, ¿no? A colores. Pero qué bonitos datos. Ay, la primera televisión a colores que tuvimos. Qué emoción, ¿no? Sí, cómo no. ¿Sabes sí. qué? Ver a los uniformes, tú que, bueno, el fútbol, ¿no? Sí. Los uniformes así a color. Sí, a mí me emocionaba. Era muy emocionante. Me emocionaba ver eso. O sea, ¿cómo estuvimos viendo televisión en blanco y negro tantos años? yo más que tú. Cuando era niño, yo pensaba que la sociedad era en blanco y negro por las películas que veía. Pues sí. Y yo pensaba que la gente de años atrás vivían en blanco y negro. Es como la caverna de Platón. Exacto, exactamente. Oye, Carlos, antes de empezar con el comentario del libro, le robaron el partido a los tiburones, ¿eh? ¿Cuándo? Allá en el Azteca. Ah, sí. Digo, además del gran error. Pero el gol fue legítimo. Bueno, pues ¿no? Sí, pero el gran error de Lalo Herrera que pudo haber anotado. Pero hubo dos entradas criminales de estos pericos de Televisa. Son pericos de Televisa, ahora se visten de verde, ¿no? Y les queda bien. Unos son uniformes re feos. Son merolicos, ¿no? Entonces, hubo dos entradas brutales que eran de expulsión. Sí. Pues, ¿qué le vamos a hacer contra todo y contra todos? Tenemos que salir adelante, pero el América, el tiburón jugó muy bien. Jugó bien, merecía ganar. Allí en el Azteca, Reina. Oye, Reina, ya lo debían de contemplar otra vez para la Selec, ¿no? Ya volvió a ser una reina del... Sí, qué bárbaro. De la cancha, pues... Que cuando sea quiere. Cuando quiere, que sea consistente, ¿no? Cuando quiere. Pero bueno, yo creo que merecían haber ganado allá en el Azteca, ¿eh? Pues sí, para la otra. Y yo solo espero que si Bricio llega al frente de la comisión arbitral. ¿Sí va a llegar? Pues yo no sé. Pero es comentarista, ¿no? Ah, pues. Televisa todo lo puede. Juan todavía todo lo puede, ¿no? Uh-huh. Si llega Bricio al frente de la comisión arbitral, ten por seguro que los pericos de Televisa van a ser campeones. Si así el arbitraje se carga a su favor, casi siempre. A ver qué dice la Volpe. Es una vedeta auténtica. En fin. Bueno, vengo aquí a hablar de otro tema que realmente es importante. Que es un libro que realmente se lo... Bueno, todos los libros son recomendables, todos los que venimos a comentar aquí. Pero este de manera particular nos ubica en el periodo actual. El libro se llama Protestas, Conflictos y Cambio Político en el Mundo Árabe y en América Latina. Bueno, pues mira qué oportuno. De Malik Tahar Chaouch. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales. Uh-huh. Entonces hicieron un seminario donde reunieron a académicos árabes y también pensadores de América Latina. Uh-huh. Y a partir de ahí sale este libro. De parte de Histórico-Sociales, pues está Alberto Olvera, por ejemplo, ¿no? Sí. Una garantía en cuanto a las análisis y opiniones sobre los movimientos sociales. Está Rocío Córdoba, está el propio Malik, que es el instituto, y vienen varios escritos, y en aquella ocasión hubo también académicos, como decía hace un momento, que venían de Argelia, de Túnez, y entonces analizan esta situación, sobre todo los movimientos actuales en el siglo XXI. Esta llamada primavera árabe, que se estigmatizó como tal, pues nos demuestra toda esta serie de movimientos en países árabes, en el norte de África, pero también en el Medio Oriente, que nos muestran este complejo mundo árabe, ¿no? Es muy complejo, ¿no? Muchas etnias, muchos intereses políticos, religiosos sobre todo, económicos, que se reúnen y que hasta ese momento donde se analiza aún no surgía el Estado Islámico, pero son parte de las semillas, los gérmenes, de cómo van surgiendo estos movimientos. Eso lo explica muy bien, y sobre todo el papel de la sociedad civil. ¿Qué significa la sociedad civil en los movimientos árabes, por ejemplo? Interesantísimo, porque a partir de ahí está la posición de los jóvenes y de las tradiciones de los árabes, que tú sabes que son muy arraigadas, sí. Y del mundo musulmán, algunos musulmanes, no todos lo son, y no todos son terroristas, como lo etiqueta Estados Unidos, ¿no? Y el papel de la mujer también, que es importantísimo. También, de veras que riqueza, ¿eh? No, hombre, no es algo grande. Y algunos dirían, no, pues está muy lejos el mundo árabe de nosotros. No, hombre, nosotros lo llevamos en la sangre. El mundo árabe lo llevamos en la sangre. Hasta compramos en la web. Por ejemplo. ¿Eh? Ya seguimos hablando de apellidos Chedraui. Ay, ya no estoy cayendo. ¿Qué pasó? Oye, si son sillas nuevas. Oye, pues, ¿qué haces? No sé. Es que juegas mucho. Mira, una vez rompí una silla, ahora voy a romper las nuevas. Ahora ya va hasta por el suelo. A ver, bajen el micrófono allá, a ras de tierra. Oye, este. Mete una palanquita para que ahora subes hasta por allá arriba. Me siento como Alicia en el País de las Maravillas. Algo grande y chiquito, bueno. Lástima que no es televisión. Entonces, la cuestión es esta, ¿no? Que podemos decir que estamos alejados del mundo árabe. No, es parte de nuestra cultura. Claro. Recordemos, por ejemplo... Porque es la cultura española, parte de la española, y la española viene para acá. Entonces, ¿qué es lo que nos puede unir ante este tipo de circunstancias? Que somos la gran diversidad del mundo, ¿no? Y que somos los grandes movimientos del siglo XXI, que se contraponen a las hegemonías actuales. Recordemos a estos pulpos inmensos, como es Estados Unidos, como es el Reino Unido, como es Rusia, Francia, que sobre estos territorios tienen extendidos sus dominios, sus poderes, ¿no? Y la contraparte es el mundo árabe, ¿no? Y América Latina también. Aquí ya tratan los casos de América Latina, particularmente México, con el movimiento Yo Soy 132. Se habla de Venezuela y los movimientos que están sucediendo ahora. Yo creo que aquí faltó, porque no estaba todavía en ese momento, la movilización en Brasil, por ejemplo. Habla de Chile y del movimiento estudiantil. Es un libro con mucha riqueza, aquí en estos análisis de las protestas. Danos el nombre otra vez, por favor. Protestas, conflictos y cambio político en el mundo árabe y en América Latina, coordinado por Malik Tahar Chauch. Un buen libro, vale la pena. Ahí en la editorial de la UVN Hidalgo 9. Así es, este libro cuesta 130. Qué bien. Está bien, ¿no? Y pues lo dejo aquí. Lo dejo aquí para el que esté interesado, Carlos. Mañana haremos la rifa correspondiente. Perfecto. ¿Contra quién van ahora, Carlos? ¿Contra quién? Creo que contra el Atlas. Ya se me olvidó. No sé, ahora sí me perdí. Los Pumas vamos contra el Pachuca. Está jugando muy bien los Pumas, ¿eh? Van muy bien los Pumas. Están jugando muy bien. Pero aquí le hago broma a los Pumas de aquí porque cada vez que yo le voy a un equipo pierde. Entonces, cuando me quiero desquitar de algo, le digo, le voy a ir a los Pumas ahora el domingo, y me piden de rodillas que no le vaya yo a los Pumas porque van a perder. Pero lo estoy pensando. Pero con los Pumas es la excepción de la regla. Le puedes ir tranquilamente. A ver, vamos a hacer la prueba. Vamos contra Pachuca. Ok. Bueno, que estés bien. Que te vaya muy bien, Germán. Son las 9:12. Las 9:12 minutos. Está usted escuchando la revista de radio Universidad Veracruzana, y gracias por eso. These are my political facts and questions. This is called Dear Mr. President. La da da. La da da da. Dear Mr. President, come take a walk with me. Come take a walk with me. Let's pretend we're

Nuestro compañero creyó que la palabra con que se aludía a una obra ya citada era un nombre propio. Ibid, genio torrencial, posiblemente chino. No es como si algunos pensábamos que Maciosar era una persona, algún héroe, ¿no? Maciosar era un extraño enemigo. Entonces, desde los años en que leíamos El Capital, con el desorden de la nueva metodología, comenzando por el capítulo sobre la acumulación originaria atractivamente situado en el tomo 3, nuestro amigo Ibid mostró adicción a las citas. Su esnobismo formaba parte de la atmósfera. A fin de cuentas, pertenecíamos a una generación que recibía la cultura como producto masivo, ¿no? Y que entraba a los supermercados a comprar libros de Mao o manteles con imágenes de Vasarely. Conocimos la pintura en tarjetas postales, hasta en los cerillos, ¿no? Los clásicos. El cine clásico en video, la música en cassettes pirata. Y leíamos Rayuela, desde luego, como obra de autoayuda artística, es decir, como un catálogo del consumo culto, ¿no? En este ámbito, pues no era extraño que nuestro amigo Ibid juzgara algo felinesco o godardiano, de Godard. Su apoyo lo condenó al rango de los que saben para presumir. Poco a poco, el tiempo se puso de su parte. Más que la crónica de una persona, escribió la de una época. Nuestro amigo, el giro esencial en la personalidad de Ibid fue el siguiente. Él empezó a desconfiar del conocimiento común. Afecto a la cultura rápida, como muchos. Leyó dos libros en contra de cada tema. Si mencionabas las cruzadas, la Revolución Francesa o el sitio de Cuautla. Él contaba la historia de la secta perversa que había hecho que eso fuera posible. Todo episodio venía de una conspiración. Y recuerdo, dice Villoro, la noche en que preguntó, como quien repasa una excursión escolar: oigan, ¿se acuerdan de Pearl Harbor? Pues naturalmente, ¿no? Nadie tenía memoria presencial del asunto, pues. Ibid resumió los dos volúmenes tenebrosos que acababa de leer al respecto de Pearl Harbor, sin que pudiéramos refutarlo, pues, ¿cómo? Su sabiduría paranoica le otorgó prestigio en una época en la que nada es tan útil como desconfiar. Pocas veces Ibid analiza lacras tan evidentes como la venta de armas, la trata de blancas, la pederastia o el narcotráfico. Su extraño mérito consiste en desestabilizar lo aceptado. Bolívar tenía propósitos ocultos y nuestro amigo Marcos nunca fue secuestrado en un 7-Eleven, como le dijo a su esposa. Mientras él perfeccionaba su talento para desmitificar lo obvio, la época se graduaba en simulacros y versiones contradictorias. Las mentiras de los políticos, las estruendosas farsas de la publicidad, las noticias no siempre verificadas en la prensa, ojo, y el horror difuso del crimen organizado crearon el contexto ideal para las negras conjeturas del sociólogo Ibid Rendón, que parecieran una interpretación autorizada de la realidad. Ojo, fíjate lo que estamos hablando. Sus discordantes versiones son siempre más duras, más incómodas, más improbables, es decir, más verosímiles. El apodo que había servido para ridiculizarlo se transformó en timbre de honor. El snob de la sabiduría aceptada se convirtió en erudito de la sabiduría a contrapelo. Ya acostumbrado a contradecir, encarnó a esa versión del mexicano que considera amable decir: oye, con todo respeto, pero no mames. Hay vida en la tierra, Juan Villoro. Rogelio Hernández Salas nos llama por teléfono. Un saludo afectuoso a Carlos y felicitaciones por ese gran programa, la revista. Pregunta si hemos escuchado la amenaza contra el presidente Peña Nieto por parte de Trump por mandar tropas del ejército. No, pues no lo hemos escuchado, porque pues es que hay una versión que se filtró, se supone que es una conversación secreta que tuvieron, ¿no? Lo que debe hacer Trump es acabar con los norteamericanos que fuman hierba. Además, que en Estados Unidos siembra ya la citada hierba. No, además yo añadiría, Rogelio, que además ya hay varios estados de la Unión Americana que ya permiten fumar la hierba. ¿Tenemos un presidente medroso o está esperando una oportunidad para atacar? Bueno, pues ahí está la reflexión de Rogelio Hernández Salas. Eduardo Moncada, ¿quieren saber cómo entrar a los podcasts para la radio? Miren, ha habido varias quejas en cuanto a que en la página de la UV no aparecen los podcasts, o que resulta que si uno las busca dicen no están los de la revista. Por ejemplo, yo ayer entré y sí pude acceder a un podcast de la revista. Ya ahorita le vamos a preguntar a nuestro amigo Francisco Javier Guevara, que lleva la página de la UV, a ver si hay algún problema. Si no, entren ustedes en mi muro de Revistero Mayor de Facebook, Revistero Mayor. Ahí encuentran un letrerote, por ahí encuentran un letrerote que dice podcast y una liguita chiquita, creo que verde o azul, y ahí le pulsan y ya aparece el menú de los podcasts. Bueno, nos vamos a despedir con Adele y esto que se llama Turning Tables, y los invitamos a que sigan escuchando la radio universitaria. Llégale, aquí estamos con Rosy. Close enough to start a war. All that I have is on the floor. God only knows. Desde Xalapa, Veracruz, México. Radio Universidad Veracruzana en línea. Síguenos en el 90.5 FM de tu radio o en nuestra habitual programación ahora en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Radio Universidad Veracruzana en línea, www.uv.mx. Continúa con nuestra programación. Radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, capital del estado de Veracruz, México. En Radio Universidad. María Lisbeth Osorio Contreras, instructora de yoga en la Universidad Veracruzana, destaca el interés de los empleados por practicar esta disciplina y asistir puntualmente a las clases que forman parte de la campaña A Quitarnos un Kilo de Encima, la familia y la Universidad Veracruzana nos necesita. El yoga brinda flexibilidad, ayuda a cambiar estilos de vida y a controlar las emociones, expresó Osorio Contreras. Sobre los horarios y sedes de los cursos de yoga en la Universidad Veracruzana, informa que en el aula magna de la Facultad de Arquitectura, las sesiones se llevan a cabo los días lunes, miércoles y viernes de las 3 a las 4 de la tarde. En el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, los lunes, miércoles y viernes de 11 a 12 horas. En la Sala Fernando Salmerón de la USB, los martes, jueves y viernes de las 7:30 a las 8 horas. En la Dirección de Difusión Cultural, lunes, jueves y viernes de 20 a 21 horas con 30 minutos. En el Instituto de Salud Pública, lunes, miércoles y viernes de 18 a 19 horas. Y en el Aula Magna de la Unidad de Ciencias de la Salud, martes, miércoles y jueves de las 19:30 a las 20 horas. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Desde Xalapa, Veracruz, México, Radio Universidad Veracruzana en línea. Síganos en el 90.5 FM de su radio o en nuestra habitual programación.